¡Vamos! Bienvenidos al programa número 29, el programa de los gnocchi de Fiesta de la Flor. Y el último del año, un año peligrosamente accidentado para la cultura, me parece a mí, con un fin de año ultra caldeado, ultrísima caldeado, ahí bien arriba. Y bueno, no quiero estar ondeando mucho sobre esto, pero feliz por haber visto nuevamente al pueblo manifestándose en la calle, que eso me parecería más importante. Un fin de semana, pura fiesta, mucho calor en la calle. Acá estamos en el último programa de Fiesta de la Flor con un invitado de lujo acá, la primera vez, el comandante selecta acá, cumpliendo con la palabra, el comandante. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, dice, con 4 móviles en vivo acá en la vecindad. Bueno, no dejen de compartir, medio, ¿no? 3 y medio. Estamos saliendo a través de lavecindadradio.com, obviamente, ahí al dial. Está saliendo el Instagram de Javito Podemufin de la Flor, Instagram de Fiesta de la Flor Oficial, Instagram de Comandante Selecta, Selecta Comandante. Ahí está. Selecta Comandante. Selecta Comandante. Y la fanpage de la Fiesta de la Flor. Y la fanpage de Fiesta de la Flor. Estamos por todos lados. Y aparte está el celular donde siempre podemos mandar mensajes. Este es el futuro, ¿no? Estar así, estamos mirándolo como... A 4 cámaras. Pero bueno, estamos vivos, llegamos a fin de año, increíblemente. Un año... Todavía no llegamos, en realidad. Todavía no llegamos. Falta la noche, aparte. Falta la noche del jueves 29, que nos deparará la cenita, ¿no? Hoy cena Fiesta de la Flor para bueno, acá entre amigos, para cenar. No están invitados. Introspectiva. Pero bueno, la próxima. ¿Podríamos hacer una previa de Fiesta de la Flor, no? En algún momento... Estaría bueno, estaría bueno la previa de la flor. ¿Cómo en enero, decís vos. ¿Cómo sería la previa de la flor? Aparte suena lindo, la previa de la flor. Y la previa de la flor sería... ¿Mira el pelado? Tiene que haber una chica flor que te atienda la puerta. Y tendrían que haber unas chicas bailando twerk y demás. Sí. Me imaginaba que todas las respuestas del Coman iban a ir por ahí. Bueno, todo se responde con las chicas haciendo twerk. Ahí se paró una transmisión ahí. ¿Cuántas bandas tocaron en Fiesta de la Flor este año? A un promedio de 4 por cada jornada. Y algunas más. O sea, ponle 25 bandas por mes. Agarrá más o menos. Agarrá la calculadora. Agarrá la calculadora. ¿200 bandas es mucho? No, es poquito 200 bandas. 160. Para mí, 200, entre 180 y 220 bandas. Así haciendo... Bueno, y eso que no dejaron terminar el año. ¡Está el pelado! Mela Santa está en el área, la banda que ha tocado más veces en la Fiesta de la Flor. La que más tocó, la que más tocó todos los fines de semana. Hoy es escapar. Bueno, saludar. ¿Cómo anda, Pela? Bienvenido al estudio de lavecindadradio.com. ¿Cuántas veces? Al estudio estadio. Bueno, amigo. ¿Pensabas que el futuro iba a ser esto, Pela, que nos encontremos ahí transmitiendo para nuestras propias cámaras? Cadena de celulares. Es así. 5 boludos mirando 4 teléfonos, es el futuro. Así es. ¿Cuántas veces tocaron, Pela, en Fiesta de la Flor? 15 veces. Era. 15 veces en Fiesta de la Flor. Y una de que no te olvides nunca, decís, de las 15, esta fue una Fiesta de la Flor, pero por cualquier cosa, ¿eh? No, todas tienen algo. Sí. ¿La que más mamado estuviste? Yo no tomo, así que es imposible. Pero todas tienen algo. Yo recuerdo la primera, que fue con Caramelo Santo, con los Zumbanda. Con los Zumbanda y la semana siguiente, Caramelo. Me acuerdo de esa jornada y el acercamiento con los famosos HDP. HDP. Hoy salió en Página 12, Rasta. Sí, vamos a mandar un abrazo grande a él. La mejor don Seba. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a hablar? ¿Ponemos música? Vamos a escuchar. Vos pones un poco de música, ¿no? ¿Qué selecta, comandante? Se viene Alborossi, ¿no? Alboroso. Musicaliza el comandante. Fiesta de la Flor. Vamos. Que nos da la luz del sol. Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia. Yo planto, comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol. Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia. Porque fumar la ganja ya de verdad no es un crimen. Soy perseguido sin explicación. Destruida mi puerta y destrozada mi huerta. Llevado a la cárcel sin razón. Solo 7 plantitas había en mi jardín. Expliqué al oficial en la guardia. Él se reía y me ponía las esposas mientras decía: muchacho, esto no es Jamaica. 4 días, 5 noches me pasé encarcelado sin entender tan grande injusticia. Rogué allá fuera a mi abogado mientras cantaba a la libertad de la que me habían despojado. Es que yo no quiero comprar, yo solo quiero cultivar. Pa' descansar de la tranza, para tomar mi distancia de la agobiante cadena y del infierno las penas. Y solo gastar mi tiempo viendo cómo de la tierra crece mi alimento. Solo me resta decir: cultiva tu mente y la tierra. Cultiva tu mente y la tierra. Cultiva tu mente y la tierra. Cultiva tu mente y la tierra. Yo planto porque yo quiero mucha inspiración. Yo planto porque esa es mi misión. Yo fumo marihuana para combatir la depresión. Yo alzo mi bandera y grito: urbanización. Yo planto, comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol. Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia. Yo planto, comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol. Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia. Shop Colonel Schengen. So me go round the road block and walk away from Gunseng. You kick it past the weed, come me no one waste my time. Oh, if me love me green stash, I'm committing a crime. Them nagging embarrass poop and put me face on prime time. I'm the top with minister, no me not gonna resign. Cultiva esa ganja, flor sativa, sí señor. Cultiva libertad, pues es un bien superior. Haz que la vida en este mundo crezca. Agricultura rasta, planta perfecta, mi ser. Regue la matita cuando es de mañanita, como hacía el rey Salomón a la tierra. Diga una plegaria porque siempre es necesaria, y a la Pachamama haga una ofrenda. Liberación radical es mi canción, y que los jardines de Zion florezcan. Enriquecer al ser humano en su esencia, para generar un nuevo estado de conciencia. En este mundo encadenado en que se vive, que cada quien sea al final quien decide. Liberación radical es mi canción, es quien que prendan inciensos en Zion. Liberación, alboros y en conexión, y desde Chile con la vibra Quique Neira. Yo planto, comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol. Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia. Yo planto, comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol. Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia. Segundo bloque de Fiesta en el Sol Radio por la vecina radio.com de Caballito al Mundo. Y estamos acá con el señor Roberto Mosquito, alias El Pela. Sí. Roberto, hace tanto que no me dicen Roberto. Roberto. Bueno, Negra Santa, banda mestiza, a grandes rasgos, que mezcla rock, ska, cumbia, con letras, con contenido barrial, folclore barrial, o sea que... Que por lo menos que hace o intenta hacer oír lo que pasa en los barrios del oeste. Lo que pasa en todos lados. Sí. Lo que pasa en todos lados. Familia, ¿no? Familia sí. adentro de la banda. Somos varios. Y una banda que se mueve mucho, eso es indudable, que toca por todos lados, que toca muy seguido. Y bueno, ¿qué hay atrás de todo eso, ¿no? De una banda independiente que se mueve tanto. Y nada, o sea, nos gusta, somos inquietos, puro inquieto, viste, como vos nos conocés. Y nos gusta. Nosotros somos de las bandas que pensamos que a la gente quiere buscarla. La gente no viene a las bandas, sino las bandas tienen que ir a buscar a la gente. Por eso estamos todo el tiempo tocando y dando vueltas. ¿Y cómo empezó usted? O sea, vos con tu hermano ya de chiquitos, amor por la música, y de repente dijeron vamos a hacer una banda. Con mi hermano me llevó 11 años. O sea que el que empezó con esto fui yo. Y le metí un poco pobre, ¿no? Lo metí en eso de la música. Y teníamos otra banda antes, que estuvimos 9 años, era más rockera. ¿Cómo se llamaba esa banda? El Atraco. Con K. Y de ahí, con esa también tocamos mucho, grabamos todo, pero no era lo que nosotros queríamos tocar en realidad. Y te das cuenta tarde siempre de eso. Y bueno, decidimos armar esta banda. Que sea más mestiza. Nosotros, la premisa siempre es que la gente baile, pero que escuche algo, ¿no? Que escuche un mensaje o algo. Y bueno, con esa idea. Y arrancamos con mi hermano hace 7 años, que somos los que estamos de siempre, ¿no? Después, bueno, gente que entró, salió, ¿no? Como en todas las bandas, o la mayoría de las bandas. Es difícil cuando una banda toca tanto, viaja tanto, mantener la formación, porque por un montón de cosas. Sí, es un ritmo fuerte, una cantidad de sacrificio, me imagino que tenés que también dejar el camino. Sacrificio en buen sentido, ¿no? Siempre eligiéndolo. Sí. Pero bueno, resignando un montón de cosas para. Porque sabes que el fin de semana tenés que tocar, en tu caso también tenés familia. Sí, sí. Cuando. O sea, nosotros tenemos ese mal de que primero la banda y después lo demás. Casos extremos no, pero o sea, cumpleaños, por lo general. No vas al cumpleaños de nadie porque tocas y te fuiste de gira y no sé, me pasa muchas veces que estoy de gira y es el cumpleaños de mi hija y viste las puteadas y todo ese tipo de cosas, pero no, bueno. Es que lamentablemente y no, el que labura con esto está trabajando cuando la gente sale. Entonces justamente vos vas a tu trabajo está en esa secuencia. Es eso mismo. Contramano. Laburamos con la joda de la gente. Así que, bueno, esto musicalmente también, como banda que vimos desde hace varios años, que fuimos, en el momento tú, ¿no? Más, se volcó más por lo tropical, al principio era como más ska rock. Sí. ¿Y a qué se debió ahí un poco ese giro? Y el giro fueron varias cosas, pero creo que el factor determinante fue un problema de discriminación que tuvimos una vez. Nosotros tocábamos 2 cumbias nada más en todo el set nuestro. Y tuvimos un problema de discriminación por tocar cumbia con gente que no entiende nada, ¿no? Y me gustó. Decirlo. En una radio. ¿Cómo? Es más, nosotros conseguimos. Decir el nombre, conseguimos que decir lo, el no, conseguimos que lo echen de la radio, todo. Ah, o sea, ah, bueno. Y por discriminar, por decir cosas en un micrófono que no corresponden. Que habló mal, ¿no? Sobre el género. O sobre ustedes. Sobre el género primero. Sí. Y después empezó ya. A meter con el género los bolitas, decía, los paraguas, viste, y yo digo, flaco, vos no podés hablar así en un micrófono. O sea, sí. Aparte mi mensaje no es ese, entonces yo. Esta nota no me sirve para nada. ¿Entendés? Viste, digo. Yo lo que le hice, yo le dije, sos un facho de mierda y me fui. Después, nada, pasaron un montón de intercambio de palabras y de cosas con el tipo. fuera del aire, ¿no? Pero bueno, y creo que esa defensa a algo que yo no conozco, que es la cumbia, yo es algo que no conozco. No conozco mucho lo que es la cumbia, pero sí tocamos mucha cumbia, ¿no? En esa defensa capaz que uno se metió más en, ah, ¿no te gusta? Mira, te lo toco. ¿No te gusta? Te toco cumbia. Y así, y bueno, nada, me pasó eso y ahí empezamos a meter más cumbia, más cumbia, más cumbia. ¿Y de ahí a Europa? Por la cumbia, no. y a Europa por la rocola, por los amigos del Che Sudaca, que es una banda argentina-colombiana que vive en Barcelona, que ellos arman compilados allá y salimos en 3 compilados nosotros. Sí, logran ser parte de un circuito de bandas donde está Che Sudaca. Es un circuito bastante grande, que es el que en donde del que en principio de Fiesta de la Flor tratamos de también estar ahí, después nos fuimos abriendo un poco, pero bueno, indudablemente ustedes han entrado como no sé, como entra Caramelo Santo. Sí. De hecho han sido producidos por... Nosotros fuimos producidos por Luca y Diego en el primer disco y después por El Goy en el segundo. Y el tercero estamos viendo. Están viendo que lo producen. Estamos viendo cuál de los dos. Porque viste como ellos tienen esa diferencia, entonces tenés que andar haciendo malabares. Bueno, Negra Santa, una banda, o vos particularmente, que siempre estuvo ahí como presente y diciendo las cosas. Diciendo las cosas, como que es una persona que si le molesta algo te lo va a decir y está perfecto. Mal seguro que lo digo, pero lo voy a decir. Sí, sí. No, bueno, por ejemplo, esto que te pasó en la radio, muchas bandas pues lo dejan pasar, ¿no? Y vos no lo dejaste pasar, lo denunciás, y también esa es una banda de denuncia, ¿no? Que se compromete, sí, con las cosas que le pasa. Yo, más, nosotros con ese tema, cuando pasó lo de la radio, nosotros fuimos un programa de reggae. Y yo creo que el ¿qué reggae? ¿Qué programa de reggae fue? El del Rastón en el oeste. ¿Cómo? Fue conocido en su momento. No, pues. Estaba mucho con los de Alma Reggae. Y con toda esa gente. Que está todo bien, ¿no? Con los de Alma Reggae, son amigos y todo. No me gustó que lo hayan defendido en su momento. Pero bueno, nada, yo qué sé. Viste, se ponen todos en corporación, somos todos reggae. Claro, y, sí. Y defendemos lo indefendible, ¿no? Y bueno. Bueno, a mí me pasó... Fue el primer intento de macrismo para mí. El reggae es el primer intento de macrismo. No sé si vieron en esta semana, justo viene al caso, de que hubo varios rastas conocidos o de la movida que salieron a denunciar a otros rastas, claro, por ser cómplices del macrismo. Esta semana hubo bastante debate, por lo menos en el ambiente del reggae, por lo menos en mi Facebook, chicos. Yo borré bastante contacto. Yo estoy en eso también. Ahí, justamente decían, parte de ser la ideología de rasta es cómo vas a poder justificar ciertas cosas que pasan. Y hubo una polémica instalada en las redes sociales. No lo sabe Justin porque no tiene redes sociales. Yo no sé si es defender ciertas cosas, pero yo lo entiendo al reggae como con un espíritu de libertad, sí, y de igualdad, ¿no? Entonces si hay libertad e igualdad, pues me respetas a mí, yo te respeto a vos. Me parece que pasa más por ahí. Después vos podés tener tu inclinación para un lado o para el otro, pero partamos de la base de la libertad y del, sí, respeto. Y yo lo entiendo al rey así, yo me parece que es eso, ¿no? Claro, justamente venía ese caso, porque hubo bastante gente de esa movida que salió a decir, no, faltando el respeto, por no decir otra cosa, a la gente que salió a manifestarse por esta semana por la reforma previsional. Sí, lo cual ahí surgió el debate, creo justamente el que remarcaba todo esto de la libertad dentro del rey era Gasparón, que se puso así como medio la bandera de denunciar a esta gente esta semana. Lo cual, obviamente, cada uno tiene libertad de pensar lo que quiere, pero justamente ya cuando se viene el exceso de violencia, que sí, esta semana fue una semana así un poco violenta, sorprende que exponentes del reggae se planteen desde ese lugar cuando es tan contradictorio con sus letras, con la ideología, con todo eso. Como que choca mucho la música que hacen con el mensaje que finalmente terminan dando. Yo qué sé, muchos se quejaban por lo de Romero, ¿no? Que tenga rasta no quiere decir que sea reggae. No, yo no hablaba de... O sea, no hablaba de este personaje, ni se me pasó por la... No, pero viste, porque... Sí, se tomó fue como un disparador eso, sí, de un montón de cosas. Por eso hay cierta gente como que se quiso limpiar. Sí, se armaron los debates tan locos. Embarrando más. En una había uno que lo ardió a este Romero y otro le puso la foto de Fenati con armas. Ya un nivel de nada, se fue la discusión, se disparó para cualquier lado. Se fue todo. Nada que ver. Se fue toda la mierda. Pero bueno, fue un meme igual el muchacho ese, viste, que ahora aparece en todos lados. Por toda la historia. Hay que votarlo ahora. A mí me da pena porque tanto meme y todo, pero lo van a ir a buscar a la cárcel y lo van a meter en cana. Lo prendió fuego por ahí. Che, y acá la pregunta de la. Se prendió fuego solo. Sí. Sí, o sea, el tema es así. Porque si vos vas a aumentar las cámaras, vos vas a hacerlo a 10 metros. Yo estuve en el mismo lugar y no aparecí ninguna. Con otra bascola más grande. ¿Entendés? No, pero digo. Sí, fue grotesco. O sea, para adentro fue grotesco, pero para afuera de ahí a que se vayan cana. Y aparte hay algo que es lamentable que eso ocurra. Es difícil de probar. Yo no tengo ningún problema en decir mi pensamiento, pero esta gente siempre termina siendo funcional a eso que nos estamos quejando. Entonces, pensá un poquito y hacerlo de otra manera. Y vas a ver que va a ser distinto. Si en realidad no querés ser funcional a eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Yo tampoco, sí. Pero bueno. No, para mí lo único que pero bueno, tenemos confianza para decirnos las cosas. Para mí lo único que funcional a esto son ellos mismos. Me gusta tu música, Iván. No, pero no tiene nada que ver. O sea, yo pienso en esto. O sea, el primer camión hidrante no fue a mojar a esa gente, fue a mojar a otra que estaba tranquila. Sí, claro. Entonces, porque esos son funcionales y te sirven, dejalo que sigan haciendo eso. No, también los no medios quiere decir muestran... que haya una concordancia, no es que arreglaron, no voy a eso. No, mediáticamente también. Hablando. Justin está a favor, ¿qué dice Justin? No, no estoy de acuerdo con eso. Sí. O sea, ustedes piensan que hay que. Estuve en el lugar, estaba con la gente que decía, chicos, va. O sea, que la reforma provisional se aprobó porque el tipo tiró un mortero. No, no tiene que ver, no, ve ahí. El discurso o sea, mediático detrás de eso. Claro. No, igual que también la realidad es que 1% de la gente que fue el otro día, ejerció la violencia, pero lo único que mostraron los medios fue eso, porque ya estaba pactado, que sí, era la imagen que se quería dar. Pero por supuesto, por eso no te muestran tampoco la represión de la noche. Claro. Claro. No te lo mostraron el cacerolazo. No te mostraron directamente el cacerolazo. Pero lo que consiguieron que la marcha no tenga efecto. Consiguieron que no tenga efecto para la marcha. Para mí sí tuvo efecto, ¿entendés? Fue muy importante lo que pasó. Sí. Porque... El efecto hubiese sido que no se vote. Pero bueno. Y bueno. Y bueno, pasa que con más armas. La verdad que no depende... Históricamente hablando, fue el pedo. Sí, como las últimas marchas, todas las marchas terminan siendo el no, peor. Yo no estoy de acuerdo. Polémica. Seguimos yendo. Lo peor de todo es que seguimos yendo. No. Y acá marcamos la... Acá marcamos la diferencia. Que mientras que nosotros, que somos todos laburantes, no nos podemos de acuerdo, que es una realidad, y está perfecto que no estemos de acuerdo, la derecha siempre están ahí al filo. Sí. Ellos sí que están de acuerdo en cómo hacer. Saben para cómo utilizar todo a su favor. Todos lo saben cómo utilizar a su favor y bueno. Pasa que la derecha. Y así estamos. Sí, la derecha hay plata y la izquierda hay mucho amor. Por eso uno puede discutir entre tantas cosas muy quisquillosas, pero porque todos apuntando con lo mismo, pero de distintas maneras. Capaz que tienen amor a la plata. Bueno, escúcheme, y la pregunta de la gente es, hoy es escapar, ¿no? El otro día en la plaza era eso. Hoy es escapar. Hay que escapar completamente. Cuando decían, yo vengo de gendarmería, tengo que escapar para otro lado. El escapa. Bueno, pero le busca el mensaje hasta en su remera, ¿no? Esta remera son unos amigos míos que se llama Don Miguel Está Flotando, que es una banda de rock de Casanova. Y nada, yo trato siempre de andar con remera de amigos. Me parece que está bueno. Entre las bandas nos difundamos. Sí. ¿Te hemos dado remera a Fiesta de la Flor? Sí, estuve en un viviste en Europa. Tengo una que tiene la Fiesta de la Flor muy chiquito. Pero bueno, yo traté de que se vea. Bueno, Pela, ¿y qué onda? ¿Este año? ¿Cómo estuvo este año? Este año estuvo genial. Estuvo buenísimo. ¿Estás contento con cómo le fue a la banda este año en general? En la banda estuvo bueno, sí. Más allá de algunas cosas que uno la puede lamentar o no, pero estuvo bueno. ¿Dónde tocaron? ¿Cuál fue la joda más copada? La más copada fue... El Fiesta del Payanto, ¿no? Claro, podés hacer demagogia, ahí lo puedo decir. La que hicimos nosotros. Claro. No, sí, tocamos en Fiesta de Payaso, ahí en Chilao, hace poquito fue. Después tocamos en Fedra, un lugar que está lindo también en Ramos. Fedra, sí, ahí va. Este año mucho no tocamos acá, estuvimos flojos. En Villa Insuperable, donde hemos tocado no tocamos cumbia, este poesía, al Falano Moviendo Ustedes, ahí los muchachos. Fuimos una de las primeras bandas que tocó ahí, y hicimos lo que pudimos. Bueno, cabe destacar eso, que también Negra Santa es de las bandas que van a esos lugares donde van, donde hay pocas, son pocas las bandas donde van a los lugares, que a lugares chicos, a peñas, a ocupas, y eso también hace que se convierta en un circuito permanente, porque sin este circuito hay que crearlo, hay que inventarlo, hay que generarlo. Y de la música mestiza no hay circuito, son muy pocas los lugares que te dan el espacio para la música mestiza, ustedes y no mucho más. ¿Hay solidaridad entre las bandas mestizas? Y pero no somos tantas, entonces no nos conocemos. Ese es el tema, que hay bandas nuevas, ¿no? Claro, hay bandas nuevas, o capaz que no son tan mestizas, entonces como que tienen otro plan, otro hemisferio de cosas. Podríamos nosotros organizar el primer congreso de bandas mestizas. Me gustó. Para 2018 estaría bueno. Capaz que congreso es mucho. Congreso me estaría muy bien. Hagamos una reunioncita, ¿viste? Bueno, un chau, ¿qué sería? El, es como el lo traemos, presidente. Claro. Hay contacto ahí con... En el mundo, mira, nosotros nos pasó, yo fui a Barcelona a tocar. Y que me digan, no hay bandas como ustedes. Digo, ¿cómo no hay bandas como ustedes? Y yo a las bandas de acá las fané todo. Y me dicen, no, pero no existen más. Claro, no están más. Digo, wow. ¿Entendés? Y me di cuenta de eso, de ponerle en Bélgica, en los afiches nuestros decían, el legado de Manu Chao y del Che Sudaca. Para mí era muy fuerte eso, ¿viste? Porque, pará, somos una bandita de Argentina. Pero te ponían eso, ¿entendés? Y porque no hay banda mestiza. O sea, ahora es todo más rock, más electrónico. En Europa acá hay mucho reggae, otro tipo de reggae, ¿no? Que acá todavía no llegó, lamentablemente. Pero acá todo igual. Yo... no por nada, pero el rock es todo parecido y no se dice mucho, no hay compromiso, o son muy pocas las bandas que tienen compromiso y como que, no sé, se perdió un poco el mestizaje. Se perdió el mestizaje, se perdió el reggae, el ska, hay muchas cosas que están perdidas. Ese ventilador está haciendo un zumbido. Es el zumbido o la muerte por el calor. Y la letra de Negra Santa, ¿de dónde se nutre? ¿No? Esto, digamos, hacemos las letras, le ponemos música, la gente le está ya bailando, pero a su vez vamos a todos los lugares, ¿no? Es como la letra de dónde sale más, digamos. O sea, ahí veo, si vos sentís que... Yo sale del barrio, sale de la calle, de hablar con gente, sale de eso. Vas hablando, vas teniendo historias, todo el mundo te cuenta una historia, hay que saberla escuchar, ¿no? Y de ahí hay que saber cómo contarla uno, ¿no? Bueno, ahí no sé, pero sí, que hay que saberla contar. Yo qué sé, nosotros hemos tenido montones de conflictos por las letras con gente, ¿no? Porque trasciende la música. Y porque la gente no entiende que puede convivir en una letra de una canción Perón y el Che Guevara, ¿entendés? Y te piensan a salir con cosas, historia que después te das cuenta que nunca agarraron un libro, ¿entendés? Pero está todo bien. ¿En qué canción nombra a Perón y el Che Guevara? A música. ¿Y lo nombran así en el renglón? Perón, Bolívar. Bueno, a los Gardelitos, ¿no? Hablaba de la patria de Perón y del Che, hablaba de Gardelitos. Después en otra... Sí, en una los letra rancheros hermosas. Los rancheros. Bueno, pero no es la idea tampoco que la letra le caiga todo bien al otro, sino que ya se quede pensando en eso, ya es... Pero está bueno ser un agitador. Sí, exactamente. Eso, que te haga pensar... Apretar ahí donde duele. Claro. Tenemos otra letra que después me bardeaban porque decían que eran masones algunos de los que yo puse en la canción. Y yo digo, pero dale, ya estamos hilando muy finito, ¿viste? Dale, no puedo hacer nada. Bueno, pero por lo menos hablaron de la canción, sirvió para eso. Algo les... Sí, pero bueno. Les picó, lo sintieron, no les pasó de costado como pasa con muchos otros temas. Negra Santa y la masonería. La banda masonería. Claro, ¿viste? Yo en una canción nombro a Allende, a Víctor Jara, a Marco, a Zapata, Asilo. ¿No? Asilo, fue jugado para no. Asilo, qué grande. Pero lo que pasa es que el concepto de eso era el mestizaje. Y esa gente tiene mucho que ver con el mestizaje. Y si decía que había socialismo en otro planeta, sí, lo imaginemos que. Imagínate. El mestizaje. ¿No? Pero bueno, lo que pasa es que es agarrar los libros y leer. Después, esto pasa como todo. Cuando vos empezás a ver cómo hicieron las cosas, seguro que le hicieron mal. Escritas estaban perfectas. Pero la idea está. ¿Entendés? Claro, entonces, dale, vamos a ver si algún día lo podemos hacer como está en el manual. Es eso. Hay un manual igual de cómo hacer las cosas. Sí, pero se va haciendo, es como la historia, pero es la historia, se va haciendo y cada uno va dejando registro. Ah, bueno, hay ejemplos de bandas que han hecho caminos. Uno en caso es Che Sudaca, que en un momento hizo un recorrido y bueno, eso le sirve a las bandas que son un poco más jóvenes y que ya hubo una banda haciendo eso, como hay un montón de bandas que siguen yendo allá y que ya sabés que están. No sé, yo me fijo por las manos de Filippi, Sara Eve, Mi Bolivia, que sí, bueno, están. Y se arma de repente un circuito alternativo que sabe que en Berlín y no sé, yo el día que vaya a Europa y bueno, vamos a ver qué hizo Negra Sandy y ahí hay bandas que gente van pasando la posta, eso sí que es una realidad. Sí, hay de todo, dando vuelta, yo qué sé. ¿Vamos a escuchar un poco de lo nuevo? Dale. Por favor. ¿Usted ha preparado lo de lo nuevo? Deja escuela. ¿Quieren escuchar una canción que habla de este gobierno? Por favor. Ponele. Ponele. Bueno, el disco se va a llamar Resistencia Bailadera. Resistencia. Y Bailadera. Y Bailadera. Porque ese es el concepto de la banda. Nosotros siempre decimos de que, como dice el comandante Marco, las revoluciones se llevan a cabo con alegría. Acá vimos que no es así, ¿no? Pero bueno, y la resistencia es con bailadera, ¿no? Nosotros tenemos ese concepto de que hay que resistir bailando. Porque cuando vos haces una revolución, tenés que estar alegre, porque vos estás contento de que vas a cambiar algo. ¿Entendés? Y estás convencido de eso. Esa es la posverdad, ¿no? Pero bueno. También lo decían B de Venganza, que una revolución sin baile no era revolución. Exacto. Tal cual. No, yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo que me sucede es que estos gatos. No, pasa me que cagaron las mejores las frases que más me gustaban. Sí, escuchar revolución con alegría y ya lo odia. Sí, sí, es increíble cómo lograron, ¿no? Sí, pero bueno. Apropiarse de un discurso piola y hacerlo. Pelota. Y un animal hermoso como el gato lo convirtió en un insulto. Claro. Así que, a lo largo. Carlos Gato, hay un saludo para Charlie. Claro. Carlos Gato. ¿Vamos con esa? Pongo. Por favor. Mándale play, DJ. ¿Qué escuchamos? Resistencia Bailadera. Los medios, la grieta, nos suben. Resistencia Bailadera sonando, Negra Santa, del aire de fiesta de la flor, lo maté. Nuevo. ¿Estamos bien? Sí, lo maté al tema. ¿Cuándo va a ver la luz este tema? Este tema en marzo. En marzo vamos a ver la luz todos. Bueno, ¿cuándo? Mirá, esperemos que sí. Llega con Bebito, llega de la mano de Bebito. Bien, me corresponde. ¿Cuáles son los planes para el verano? ¿Ya fecha acá a fin de año no? Para el verano terminar el disco. No, fecha ya está. Ya estamos. Muy bien. Terminar el disco es lo principal del verano. Y después íbamos a girar, pero lo vamos a dejar para marzo. Porque está difícil. Íbamos a mirar a Bariloche y. Ah, girar de verdad. Como siempre. Y viste que los veranos a nosotros nos gusta. Y sí, aprovechar este agujero. Y vamos a ir a hacer la Patagonia entera, como hacemos siempre, pero está difícil, está jodido el tema. Bueno, entonces ya mirando para el mes de marzo. Sí, en marzo sigue, para el fin de semana, la semana esa larga del 24 al 2 de abril. Ya es hecha. Sí, nos hacemos Santiago, Tucumán, Salta, Jujuy. Bueno, y en Jujuy hacemos más cosas siempre, Tilcara, Humahuaca, Purma y todo eso. Noroeste. Sí. Bien ahí. Bueno, redes sociales, Pela, para la gente que está escuchando a través de todos estos Instagram. En el Facebook tenés Negra Santa, en YouTube tenés el canal de Negra Santa, el Twitter es Negra Santa también. Negra Santa Baila. Y nada más. ¿Hay más redes? Sí, taller. Pero con eso está. Con eso más o menos. Igual la gente que busca cosas siempre encuentra. Bueno. Bueno, los discos están subidos en todas las plataformas. Los discos están en Spotify. Y si te quiero escuchar. Hay videoclip. Hay videos. Ahora van a salir más videos. Hay los diarios del viaje de Europa. Son divertidos. Muy entretenidos. Sí, yo los empecé a seguir ahí con la gira. Por eso a nivel lo vi y le dije, qué girita que tuvieron. Son entretenidos. Y bueno, nada. Alta experiencia también. Muy recomendable que las bandas se hagan su biografía audiovisual, porque está bueno, a veces en lo cotidiano pasan tantas cosas alrededor y uno se le olvida que está bueno también transmitirlo y compartirlo, y también el público que siga la banda, verlos en esas situaciones está bueno, ¿viste? Está lindo, sí, la verdad que estuvo bueno porque la gente estaba enganchada sabiendo lo que estaba seguían bien, al toque y se divertía con nosotros. Ahí va. Nosotros la pasamos bien. Bueno, ¿vos que agregar o empezamos a entrevistar al comandante? Empezamos a entrevistar al comandante. Atención. Para los que no están viendo por video, el comandante que se sentó en esta silla se ha parado mínimo 10 veces a servir agua, a apagar el ventilador, prender ventilador, tiene hormigas en el culo. Estamos hablando de Sebastián, persona que nació en Piedrabuena, el barrio de Lugano. No, nació en Matadero. ¡Oh, madre! ¡Matadero! Nació en Matadero. ¡Matadero! ¡Mira que lo puede estar ya! ¡Se encontró allá! Bueno, músico, productor, DJ de reggae de hace bastantes años, cantante de Ébano Reggae. ¿Y cómo empezó ahí en Mataderos? ¿Cómo te entró el reggae? Justo estaba hablando, no sé con quién, me comentaba la primera banda de reggae que vi, creo que tenía 11 años, ahí en el club José Hernández, Mataderos, fue Los Pericos. Bueno, saqué un ticket en una banda, me dijeron una banda de reggae, Los Pericos, creo que no era tan nueva, esa era nueva la banda, no era tan vieja, ¿viste? Y me fui a ver una banda que no sabía ni qué carancho iba a escuchar. Y me vi alto show de Los Pericos, el ritual de la banana, todo eso, ¿entendés? Era la mejor época para mí, ¿eh? Saliste convertido. Convertido. Este es mi camino. Sí, bueno, esa fue una, digamos, la primera banda de reggae. Y después, bueno, obviamente Bob Marley y demás. Pero, nada, igual a mí me gusta el reggae, pero me gusta toda la música. O sea, y es lo que hablábamos recién, o sea, está la gente del reggae muy sectaria. Me ha pasado en San Marcos, que estuve hace poco pasando en un festival de reggae allá en San Marcos. Músicos conocidos, que no voy a dar nombre porque no da quemarlos, pero cuando terminó el Pela quiere escuchar, está ahí. El Pela ya quemó. No, porque labura. Igual ellos se van a. Ya saben quiénes son. ¿De qué labura? Son músicos. Bueno, pero ¿qué hicieron? Percusionistas y bajistas y demás. Terminó la fiesta, obviamente toda la noche estuve pasando reggae, ¿entendés? La gente agitada, todo, San Marcos cierra hermoso. Entonces cuando termina la fecha me voy al quincho a pasar música al quincho, ¿entendés? Para, no sé, 200 personas. Y obviamente había que levantar el nivel. O sea, y pusiste una cumbia. Y puse cumbia reggae, ¿entendés? Y bueno, y ahí me fui derivando a otras cumbias, pero siempre. Y terminó con el tiburón. No terminé, pero estuve por ahí. Y nada, y la gente, hubo músicos que se fueron diciendo a un amigo, ¿no? A Santi Palazzo, que lo quiero mucho, diciendo, no, mirá, este ahora está pasando cumbia, no sé qué, una fiesta de reggae. Y la gente estaba prendida a fuego, ¿no? Es que lo único que se fueron ellos, que eran los sectarios. Y bueno, nada. Se la perdieron ellos, o sea, se tuvieron que ir, la gente se quedó hasta que nos echaron, tuvimos metacumbia. Y el tiburón. ¿Y los músicos eran de allá o eran de acá? No, eran de acá, por eso te digo. O sea, músicos conocidos. Una que van siempre, el Quilpo. ¡No! ¡Se meto! ¡La bomba del comandante! ¿Por qué le está como detenido? ¿Tiene razón que no hablaba tanto? ¿Tienen turbante? ¿Tienen turbante? Dejamos ahí. Estuve cerca, Muy bien, me gusta. No, tranqui, lo dejamos ahí, igual nada, todo buena onda. Pero eso, está muy así el publiqué. pero bueno, nada, eso. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí. Yo quería saber cómo pasaste de Los Pericos, la banda de reggae, que bueno, que escuchaste, porque tampoco había tanta información. Claro. No, estamos hablando de un momento donde no había Instagram, Mi celular, no existía el celular. Claro. ¿Y cómo pasaste de Los Pericos al dancehall panameño o puertorriqueño, que son los estilos que bailas mucho? Que me encanta. Sí, que los tenemos estudiados, sí, y que inclusive traes música que por ahí gente que escucha un montón de redes que pasa vos, que no. Sí, o sea, te podés investigar, te metes en claro, las redes. Yo investigo mucho, me gusta mucho lo que es la música panameña, las plenas. Y bueno, para mí un referente de toda esa música fue el Rookie. Que el Rookie vino a Piedrabuena, creo que dos o tres veces. Qué grande el Rookie. Al mismo que, bueno, como estuvo Daddy Yankee y otros más. De la Ghetto. El otro también. Ñengo Flow, ese también tuvo. Qué grande esa banda. No, por eso te digo. Como que siempre me gustó y, bueno, últimamente estuve investigando y siempre fui a las fiestas. Morfaya, que hoy también le mandamos un abrazo al Santo, otro socio que tengo ahí. Buena onda y siempre, bueno, de ahí, de Princesa y todo, siempre curtimos esa música, así que, siempre por ahí, y sigo pasando eso, que es lo que más me gusta, las plenas panameñas y demás. ¿Y de ahí al Tiburón? Y de ahí al Tiburón, gracias a mis amigos de Fiesta de la Flor, que me pedían que no sea tan sectario con el rey, y bueno, empecé a pasar otro. Gracias al ruso, ¿no? El ruso de la capilla. El ruso también era que te comía la cabeza acá atrás. El ruso de la capilla me volvía loco, cada vez que veía el coma, ¿este qué iba a poner? Se me ponía atrás, me comía la cabeza y hasta que era pegarle o ponerle una cumbia. Pero bueno, a partir de eso también te has desarrollado como un DJ profesional que no solamente puede estar en una jamming, como se diría, sino que puede hacer un laburo de... Lo que sea, lo que sea. O sea, es lo que hablábamos de... Yo paso de todo, es la música mestiza, como que dice. Varios estilos y bueno, nada. Y curtir así, a mí me encanta. Lo que decía, la cumbia reggae, lo que más me gusta. Yo tengo una pregunta. Ya exploramos un poco a tu lado como DJ. Desde el lado de producción, de tu lado de productor, sí. ¿Cuáles son las tres cosas que te gusta que sucedan en una fiesta en la que producís? Tres cosas que se generen, que sucedan. Bueno, primero, que venga gente, ¿no? Obviamente. El primero es después que sea en un ámbito de alegría, buena onda y que, bueno, que se queden bailando hasta que nos echen. Eso es lo que más me gusta. ¿El twerk te falta? No, el twerk. Eso lo dejamos para atrás. En otro momento. Es como el bis. Íbamos a terminar la entrevista bailando twerk acá. Bueno, el Coman dijo, vamos a terminar la entrevista bailando twerk. Acá el Coman va a estar tirando su Olvidate. Junto con Justin, con todos. Ya está, nos vamos, despedimos el año bailando twerk. Olvidate. Así que bueno, eso, yo qué sé. A mí la verdad que me encanta lo que hago. Conocí un montón de gente linda, así como el Pela. bueno, toda la gente, así que ustedes, con mis compañeros de trabajo, mi socio, Carcarrabias, pero nada, es buen pibe, así que bueno, nada, eso. ¿Sos feliz? Soy feliz. ¿Sos feliz? Es una pregunta muy majul, ¿no? ¿Qué pregunta? Bueno, y la vecindad, Radio Punta, la vecindad. Vivís acá en la vecindad, sos parte del espacio, una parte... Sí, bueno, nada, estamos acá desde hace 3 años, un poquito más. Ahí con Mati, remando a full. Y bueno, ahora hace menos de un año que se activó la radio. Un espacio más, así que nada, estamos re contentos, con gente copada, te digo, gente de varios países que están parando acá también, ahí como el amigo Ardilla que está por allá, de Venezuela. Así que bueno, nada, contento, yo qué sé, viviendo y disfrutando este presente tan lindo que es Fiesta de la Flor. ¿Y cómo nos ves hacia el año que viene? Y mira, para el 2018 nos vemos a full. Se vienen muchas sorpresas, se vienen muchas novedades. Son tan sorpresas que no lo sabemos. Sorpresas que ni nosotros las sabemos. Son sorpresas para nosotros. Sabemos que van a venir sorpresas. Y claro, lo que nos espera en el futuro es una sorpresa. No, bueno, pero hay cuatro cosas certeras. Una es Niceto. Otra es Plasma, otra es Casa Colombo y otra es Salón Porredón. Volvemos a nuestro Salón Porredón. Volvemos al Salón. Aguante, Batra. Y el nuevo integrante de Fiesta de la Flor, ¿no? Ahí tenemos a... El año que viene se viene Bruno. Se viene Bruno. Inaugurando Fiesta de la Flor Kids, así que atentos las mamis y los papis. Se viene el segmento niños. Ese no le puntaste nada al Coman. No, yo lo que le quería comentar al Coman es que... ¿Qué es lo que te hace estar siempre ahí en la movida y no parar ni un solo día, ¿no? Queremos comentar acá que tenemos el placer de compartir la convivencia en la vecindad con el Coman. Es un muy buen compañero de vivienda, es un muy buen compañero de giras, por sobre todo, y no paramos nunca. Entonces, como que la gran pregunta es por cómo hace para que el Coman no pare nunca. ¿De dónde saca tanta energía? Y mira, la energía viene de lo que a uno le gusta hacer y le gusta transmitir. A mí me gusta, como te digo, yo soy un tipo que no me gusta decir a la gente lo que tiene que hacer. Me gusta que se contagie de lo que me ve haciendo a mí. Entonces, para mí hacer cosas está bueno porque el otro dice, pará, este está haciendo algo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a ayudarlo, vamos a hacer una cosa copada. Y eso, o sea, la energía es esa, es transmitirla, compartir. ¿Y cómo ves, quién entonces la gestión comandante? Bueno, Ardilla también, yo porque no vivo acá, ustedes son las personas que vienen acá, pueden opinar, ¿cómo ven la gestión comandante en la casa? No, es un capo. Arregla todo. No, abre candados y en las situaciones... En las situaciones límites de la vida, por lo menos en la mía, el Coman siempre está, que eso está bueno. Entonces siempre está ahí al toque. Y bueno, nada, también él me acercó lo que es, bueno, Fiesta de la Flor, la vecindad y todo lo que se genera cada día a día en el programa también. Que vengan los amigos, hoy último programita, así que... Por eso nos pusimos medio maricones. Medios así, pero con un montón de sorpresas para el año que viene. Sí, ¡qué barbaridad! Vela, sí. ¿Le querés preguntar algo al Coman? Pero no tiene nada que ver con todo esto, mira. No, voy a ser bueno con vos. Voy a ser bueno. A ver, pelado. Es que te picante en serio. No, voy a ser bueno, no tiene nada que ver con nada. A ver, usted como DJ. Sí. ¿No? A mí me gusta la música que pasa. Sí. Me llama la atención a veces. A ver. Pero me gusta. Epa. ¿No? Porque no va al golpe fácil. No. Ahora por lo que están diciendo parece que sí. No. Pero bueno. No. ¿A dónde le gustaría pasar música? Un lugar que vos decís. Hoy por hoy me gustaría estar pasando música. No seas de más. Pará, ¿de qué estamos hablando? De... El lugar, vos decís, paso música ahí y ya estoy. ¿De Argentina o de...? ¿De Argentina o del mundo? De donde sea. Ah, bueno. Puedes soñar. Ah, bueno. Bueno, nada. Pero el DJ es más fácil que una banda. Porque un DJ toma un solo pasaje, va, conecta. Sí. Sí, controlador. Sí. Bueno, a mí ahora. Como le digo a los DJ, ponen el pendrive y sale. Si hablamos de reggae y toda la vaina esa, y a mí lo que me gusta, bueno, sería estar en Jamaica pasando música. ¿Entendés? Pero bueno, Otro, si vamos a la realidad también, creo que va a ser mucho más fácil llegar al Rototom. Es uno de mis objetivos, que bueno, en cualquier momento me voy a tomar un avión y me voy para allá. ¡Vamos! Y ahí, bueno, vamos a transmitir en vivo. Vamos a transmitir ahí en vivo y vamos a estar ahí, a full. Bien. Así que bueno, eso, espera. Espero verte allá, digo. ¿Eh? Vamos. Vamos a estar ahí, a full. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. ¿Cómo es realmente? Porque capaz que muy poca gente, muy mucha gente lo sabe, el Coman de su aspecto musical, la sensibilidad de la letra, de cantar, de escenario, de banda, de ensayo, no sé si mucha gente lo sabe. ¿Cómo? Otra vez, perdón, no. ¿Cómo? Yo presencié hace 2 meses un ensayo del comandante. Ah. Fui al ensayo del comandante con una banda y fue increíble. Con Ébano. Para que nos comentes un poco, próximo también a un videoclip, ¿no? Sí, bueno, nada. Ébano es una banda que, bueno, la venimos remando hace, no sé, más de 12 años seguro. Y bueno, tengo compañeros que ya están en la edad de super abuelitos y bueno, se abrieron ya a sus familias y estamos rearmando la banda con nuevos músicos. Es una banda de que, si hablamos de reggae, no es un reggae común, sino es un reggae más argento, tirando al reggae rock, como que le dicen. Resistencia Suburbana fue siempre como algo ahí muy llegado a lo que era Ébano también, entonces como que compartimos escenarios con ellos. A mí me contaron como unos conflictos. ¡Oh! ¿Cómo te gusta el quilombo? ¿Cómo te gusta la picardía? ¿Cómo te gusta? Yo sabía. Después, que en el 2017 podemos encontrar las fotos del comandante con líder de C4 en las redes sociales, ¿no? Pero ¿cómo es? Nos reconciliamos con Luisito. Pero sí, bueno, fueron cosas de De guachile. Sí. Éramos más guachos los dos. Pero ya fumaste la pipa de... Sí, fumamos la pipa de La Paz. No, la pipa de Luis. La pipa de Luis, sí. La famosa pipa de Luis. Sí. No. Igual, re fanático, últimamente estaba en toda la fiesta de La Flor, ¿no? Sí, no, por eso te digo. Y él, tanto él... O sea, yo me acuerdo de él, de la anécdota esa, como él también se acuerda, porque yo lo bardié en público. Y es más... estaba Trasca y Fabián, ¿viste, Fabi? Sí, estaban los dos así mirando, bello, bardeando los re borrachos arriba del escenario, a los chabones, ¿viste? Pero, o sea, por eso que se acuerda el gordo y después lo vi en las escaleras, en un lugar y se lo crucé y también se lo increpé, ¿no es que? Así que no, nada. Por eso nos acordamos de. Ya el fue. Guachín Coman. ¿Todavía no era Coman o ya era Coman? No era Coman ahí, en esa época. Buena pregunta, Eva. Buena pregunta, la pregunta más importante. ¿Cómo te volviste comandante? Bueno, comandante surge de. Bueno, de mi barrio que se llama Comandante Luis Pirabuena. Ah, mirá vos, Había que sacar. Había que sacar un nombre artístico para. Para el DJ. Y bueno, nada, justo en esa época tenía la barba un poquito más tupida, tal vez. ¿Tupida? Me encantó esa palabra. Y nada, eso me dijeron el comandante. Un amigo dice, tienes comandante, no sé qué, comandante. Usaban gorritas militares más militares. Me ponía la gorra. Y bueno, salió de ahí. Un Che Guevara musical, exacto. La resistencia musical. Bueno, eso, básicamente. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna preguntita? No, bueno, ahora vamos a la pregunta más importante de todas. Ya estamos casi en horario, podemos escuchar un temita, ¿no? Y tengo que ir terminando. ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar un poco, estuvimos hablando de Panamá. Vamos a escuchar un temita del Rookie. Lo tenemos ahí en Ponga, DJ. Mándale nomás. ¿A qué hora? Los manes tienen hambre, ¿a qué hora nos sueltan a la calle? ¿A qué hora no debo nada a nadie? ¿A qué hora cualquiera se enamora? ¿A qué hora los manes tienen hambre? ¿A qué hora nos sueltan a la calle? ¿A qué hora no debo nada a nadie? ¿A qué hora y un cabo se enamora? ¿A qué borracho a mí me quieren llevar? Después que yo me esposa me quieren maltratar. plata. Porque chupas no van pa' la frontera guerrilla, irán a respetar la tierra de Panamá. Porque soy un boy tranquilo y voy caminando, hago una fiesta que ya se estaba acabando. En medio de la oscuridad me están apuntando y ni siquiera boy se han identificado. Cuando me tienen todo golpeado, trepado en un carro, porque yo soy un boy humilde y no tengo rango. Yo no lo quiero ginalia ni lo estoy blaseando, solamente estoy diciendo que están fallando. Wild, wild, hey. Los manes tienen hambre, ¿a qué hora nos sueltan a la calle? ¿A qué hora no debo nada a nadie? ¿A qué hora y el cabo se enamora? ¿A qué hora se ríen y hacen como si no tienen familia? Yo he visto en persona un pobre como lo humillan, porque yo no veo al rico en la investigation. Como tiene money utiliza su fruition. Anoche soñé que tienen la cura para el SIDA. ¿Acaso no ven que mucha gente necesita? Que se han enfermado por maldad de otro Sigman. En un gran congreso seres humanos decidían a cuántas personas dejarían sin vida. No se crean Dios de quien que él lo decida, pues ante sus ojos todo el mundo es igual. Los manes tienen hambre, ¿a qué hora nos sueltan a la calle? ¿A qué hora no debo nada a nadie? ¿A qué hora y el cabo se enamora? ¿A qué hora me sé mis derechos? De la ley no he salido, hay libre expresión, así que no me jodan. Me sé mis derechos, de la ley no he salido, hay libre expresión, así que ponga mi oído. Al nuevo milenio ataco, ves nuevo fino. Los manes tienen hambre, ¿a qué hora nos sacan de la calle? ¿A qué hora no debo nada a nadie? ¿A qué hora y el cabo se enamora? ¿A qué hora? Último bloque, el último programa del año de Fiesta de la Flor Radio con visitantes exclusivos como el Pela, el comandante que estuvo todo el año, pero que esta vez habló. Y bueno, vamos, tenés que hacer el gran cierre, no queda otra. Ya renovamos contrato con Mati para marzo. ¿A partir de marzo volvemos? Así que está todo bien. Y le hacemos la preguntita, ¿quién le quiere hacer usted ahí con ese tono? Pero así, ya así, en seco, nada. ¿Qué es el pilote, boludo? No sé, algo, nada. Ya empezaría por el pelo acá, mosquito. Bueno. Pero, a ver, pásame el celular, por favor. Vamos, que lo quiero tener grabado esto, chicos. Para. Mi asistente acá de... Justin, gracias por este año de aguanta ahí en las palizas. Mostralo, ese merece que lo mostres. Yo tengo la... No, pega, más seguro. Que me ha bancado a mí. De radio. Y la verdad que te tuvo mucha paciencia. Sí, la verdad que te tuvo mucha paciencia. Yo creo que un poco bien la pasó, pero... No te voy a mentir. Después empezaron a hablar el mismo idioma. Pero... Claro, bueno, pero todo orden de trabajo es preciso. Sí, por supuesto. Bueno, basta. Dejemos de procrastinar. Vamos a preguntarle al Pela una pregunta... que nos hacemos siempre al final del programa. Sí, habla mucho sobre el invitado, habla también sobre nosotros, habla sobre el programa siguiente, esa pregunta. Es tan abarcativa que... Es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Y habla sobre muchas cosas. Sí. Bueno. Pela, mirá que no se puede mentir. Tenemos detectores de mentiras por todos lados. Sí. A la cuenta de tres, chicas, porque si no... No, siempre nos sale bien, siempre nos sale más tiempo. ¿Pero qué es, a coro? Sí, exacto. Mira que yo cuando escucho un coro me concentro en lo que me está diciendo. No, Elía. Esto que digas, largalo todo, largalo todo, Pela, sin vergüenza. Con una mano en el corazón, vos le harías el amor a Justin Bieber. No, qué pregunta. Justamente hablé de eso este fin de semana. Sí, le haría. ¡Justin! ¡Olé, olé, olé, olé! la anteúltima del último programa, así un sí, así, justamente. En realidad, rotundo. Antepenúltima. Antepenúltima. Está todo arreglado. Son tres los que van a estar. Soy funcionar al programa. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con Justin? ¿Cómo te lo imaginas eso? No, no me imagino. Yo creo que ese momento se... ¿Pero lo irías a buscar o él te vendría a buscar a vos? ¿Cómo ¿Lo sería? ¿Aceitarías? Que se dé. ¿Lo aceitarías el cuerpo? ¿Qué pregunta? ¿Cómo? ¿No te hagas el vivo? Que se te viene pálido. Se le estaban escapando sus imágenes. Claro, era mi fantasía. Claro, él estaba tirando todo lo que él haría. Lo que yo haría, ¿no? Bueno, vamos con la pregunta. Ahora sí. Coman, con una mano en el corazón, ¿vos le harías el amor a Justin Bieber? Yo no le haría el amor, pero sí me lo enfiestaría. Con una chica y ya te sí. Ahí va. Muy fuerte, chicos. ¿Y usted qué posición ocuparía? Y yo de una punta, no voy a estar en el medio. Pero hay que ver qué punta te toca. Claro. Ahí va. Si te toca la punta de adelante. No, yo siempre para adelante. Bueno, la retaguardia no. Bueno, ahora enfoque para allá, por favor, Ezequiel. Enfoca para allá. Y ya está. Esto lo estuve esperando hace mucho tiempo. El último que le vamos a preguntar este año es nuestro señor operador, que tantas veces ha escuchado esta pregunta y tan pocas veces la ha respondido. ¿Estás reflexionando sobre esto? ¿Lo pensaste en las noches? ¿Es una cavilación que tenés? En dos noches. El programa, en dos noches. Justin. Nuestro Justin argentino, nuestro operador estrella. Vos. Nuestro aguantador. Sin taparte con la gorra de Porco Rex, que después de la radio hay que... Un lavado urgente. Vos, Justin. ¿Le harías el amor a Justin Bieber? Sí, le haría que me lo haga el amigo. ¡Oh, no! ¡Justin! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Justin! Justin. Bueno, de esta forma cerramos el programa de Fiesta de la Flor, el último de 1900. Volver al pasado. Todo el pasado mejor. Todo el pasado mejor. La semana que viene Fidel Nadal. Bueno, en serio, gracias Mati. Y aguante ustedes. Gracias por todo este año de entrega y nos vemos. Bueno, gracias de corazón. Si alguien quiere decir sus últimas palabras de su momento. No, agradecemos al operador Justin, que nos banca. ¡Vale, Justin! Y bueno, no, a todos ustedes, la verdad que es muy divertido y está bueno para hacer catarsis este espacio entre nosotros. Sí, estuvo bueno. Gracias Mati, ahí el espíritu de esta radio, de la gente que va a participar de la vecindadradio.com, que está cerca, acá al barrio de Caballito. Las radios independientes son muy importantes en este momento. Así es. Así que bueno, gente, alguien, si nadie más quiere agregar nada, no vamos a seguir con nuestras vidas. No, que hacer una fiesta y hacer una radio es igual de bueno que hacer un festival, así que lo podemos dejar para el año que viene en algún momento, Festival Fiesta de la Flor al aire libre. Y nos vemos en marzo de nuevo con la radio y en enero, ¿no? Muy bien, felicidades para todos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Aguante! ¡Chao! ¡Nos vimos!